personas que vienen, que son homosexuales y terminan convirtiéndose, que se han visto casos. ¿Cuál es el proceso que toma la iglesia? Es delicado decir qué proceso, porque eso depende de qué iglesia también, ¿no? Eso depende de qué iglesia también. O sea, algunos pueden radicalizar el asunto, otros pueden ser más flexibles, ¿no? Pero lo que sí es que la iglesia me parece que todavía no tiene en claro qué proceso seguir. Entonces también hay una flaqueza por parte. Correcto, no lo puedo negar. La iglesia lucha contra estos cambios tan rápidos que hay en la sociedad, ¿no? Y se enfrenta a eso, y a veces demoramos en presentar nuestra voz, nuestra opinión, ¿no?